Trebujena, Bazar Lo de Ani. Y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana, la jornada de este jueves 20 de febrero. Y lo vamos a hacer hablando con otro de los protagonistas de la fiesta, del presente carnaval, con una de las agrupaciones que van a participar en la fiesta de Don Carnal este año. Se llama La Chirigota, el tiempo entre posturas. Dos de sus componentes están con nosotros, Jesús Gil, buenos días. Buenos días. Juan Cristóbal Chacón García, buenos días. Buenos días. Es que tengo que decir el nombre completo, si no, no me sale. No importa. Hay nombre feo. Acércate un poquito más al micrófono para que se escuche mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis viendo el carnaval? ¿Cómo estáis vosotros en cuanto a la agrupación, me refiero, obviamente, y demás? Bien, con mucha ganas de... Mucha ganas, mucho grupo y nada, y esperemos que pase un carnaval lo más ameno y lo más divertido posible. Uh-huh. En la intención, ¿verdad? Cuando se sale en una agrupación, lo que importa sobre todo es lo que vamos buscando. Es lo que vamos buscando. Uh-huh. Al menos lo que vosotros vais buscando durante todos estos años que habéis estado presente en el carnaval, disfrutar, divertiros y, bueno, pues también esas jornadas de convivencia, ¿no? Entre unos y otros. Claro, después de los 3 o 4 meses que estás ensayando, por lo menos disfrutarlo. Que se trata de eso, de disfrutarlo y pasar lo menos posible. Uh-huh. Porque es la ilusión también que tenemos, ¿eh? Claro. Bueno, el tiempo entre posturas. Que no costuras. Las costuras han quedado atrás. El tiempo entre posturas, pues el nombre le viene como anillo al dedo. Y ya lo veréis en el foto cuando estemos, cuando se abra el telón. Se daréis cuenta porque el tiempo entre posturas. Yo que me estoy imaginando a vosotros haciendo posturita, yo no sé de qué vais, ni tengo ni idea ni nada. Lo hemos intentado, pero mira, ya tenemos, somos una chirigota ya de cierta edad. Vamos a hacer las posturas, madre mía. Que somos ya una chirigota de cierta edad y lo hemos intentado, pero mira, uno la cruzó la espalda al otro y lo hemos tenido que de ahí. Hombre, no sois tan mayores. Lleváis muchos años en el carnaval, sí que es verdad, porque empezasteis muy jóvenes, pero tan mayores no sois, ¿no? No, hombre, pero... Ahora, es que igual que... ¿tú has visto el cartel, no? Pues, no lo he visto, ¿dónde está el cartel? Pues igual que está el cartel, pues igual. Es igual, ahí lo dice todo, el cartel lo dice todo, de lo que vamos. ¿Dónde está ese cartel? ¿Dónde se puede ver? En un brique. Está puesto... En los bares. Está puesto en los bares, las cuatro esquinas. En la radio no está. En internet está en algún lado para poder verlo y cogerlo. Creo que está puesto en internet también, pero no lo sé. No sabemos. Yo me imagino que sí, que lo habrán metido, seguro que lo han metido en el WhatsApp y Facebook y demás. ¿Quién le ha hecho el cartel este año? El cartel se ha encargado de hacerlo Joselito el Bubu. Uh-huh. Y no sé dónde lo ha llevado. Ha sido un cartel de imprenta con un dibujo que nos ha llenado. Y nada. Uh-huh. Ahí me parece que te lo enseñan. Esto va por lo malo, ¿no? Lo bueno. Va igual. Tú imagínate igual cómo está eso. ¿Y esto lo ha hecho Joselito Bubú? No. Eso tuvo la idea y él ya lo... Bueno, vamos a describirlo. ¿Quién lo describe? Pues mira, ¿describí el cartel? Claro, el yo cartel no. El cartel es una chica muy sexy que está apoyada en la pared vestida de marinera. Esperando a su marinera. Y después arriba hay una secuencia de fotogramas. Ajá. Que hay una serie de posturas que el ser humano practica en su larga trayectoria de la vida. Me pongo un poquito como Pepe y Pi. Son posturas sexuales. Ahí está, vamos hablando claramente para que se sepa. Bueno, sí, vale. Bueno, a no ser que esto después... Sirigotera. Es como lo quiere interpretar. Posturas sirigoteras. Es como... No decís sexual, ahí está. Ahí se aprecia que sí, que es un poco sexual... Bueno, un poco, bastante. Pero después, a lo mejor, la realidad puede ser totalmente diferente. En fin, pues nada, la muñequita así que nos recuerda a la Spinau de los años 30, ¿no? Las mujeres estas así que eran sexys y demás. Exactamente. Y aparece esa serie de fotogramas con esta serie de posturas que no se habrá sacado del Kama Sutra o algo, ¿no? Porque bueno, vamos. No lo sé, igual se la ha hecho la foto Cristóbal o... ¿Y Joselito Bubú la ha hecho el cartel? Joselito Bubú es el que se ha encargado de recopilar todas las ideas y de ir a una copistería para hacerlo. Pues esto no tiene nada que ver con coser. Lo digo por el tiempo entre costuras del ah, libro. Ah, es que no porque ponemos costura, ponemos postura. Porque ni la serie ni el nombre sí, al principio, pero es que José no nos da, no nos gusta. Lo único que pasa es que somos 13 componentes y hay uno que sobra, de uno que va de pico. No, que sea el vagón de no sé qué postura va a coger ese, pero el que va de pico. 6-14. Somos 13. Te he dicho que va uno de pico. Somos 13. El otro está de reserva. Vale, 13. No me leí. Ya después pregunto por los componentes. Estamos hablando ahora del tipo. Es que quiere sacar algo y... El tiempo. Estamos obligados. Nos ha dicho Cristóbal que no digamos ni y ya está dicho. Bueno. Está tiempo, el tipo dice. Sí, pero ¿quién ha ideado el tipo? ¿De quién fue la idea? De Cristóbal. La idea de Cristóbal. Cristóbal. Llama. Allí, Cristóbal llama. Y después que pues, Cristóbal claro, llegó no. allí, dije, señor, este es el nombre que tengo, teníamos un nombre, lo cambiamos y, señor, este, ¿os gusta? Sí, venga, para adelante, del tirón. Presentó primero el tipo y después surgió el nombre. Presentó el tipo y después ese primer tipo lo quitó él porque no nos gustaba, no nos llenaba el primer tipo que hicimos. Y después sacó otro tipo y todos dijimos que sí. Que ¿y se mantenía el nombre para los dos tipos? ¿Eh? ¿El nombre se mantuvo para los dos tipos? No era otro nombre distinto, claro. El otro no había salido nombre todavía. Un nombre y un tipo, Vale, vale. Más o menos sabía, pero bueno. El otro tipo no lo decimos porque se puede utilizar a lo mejor en el futuro, ¿no? Entonces mejor no lo decimos. Vamos a dejarlo en top secret. Dio la idea, dijo que esta es la idea, este es el nombre y el tipo es esto, Guillo. ¿Esto os gusta? Encantado. Y digo, estamos hombre, ya ve. Encantado, digo, venga, del tirón. Y estaba a punto de escribir ya que estamos en carnavales. Y aquí estamos. Bueno, aquí habrá que jugar con el doble sentido, seguro, ¿no? Con el nombre y el tipo, porque siempre, si no. Siempre se hace un poquito de doble sentido y de se juega con. Ya te has dado cuenta que Cristóbal siempre va con el doble sentido. Sí. Porque es lo bonito, ¿no? De que tú estás. Que la gente le esté dando vueltas, de que va y de que no va y no sé qué. Y cuando te ven en el escenario y cuando ya te ven disfrazado, dicen. Y la gente pues ya empiezan a relacionar el nombre con el tipo y dicen, mira, pues viene bien. Sí, porque si no, mira, Manolito el Catute, no me toques los bolindres. El tiempo entre postura y ya estamos viendo las posturas. Anda que este año la cosa viene bien. Es que tú ves más que el año pasado. Este año viene pasado, muy verde, los guancimientos, el año pasado. Los guancimientos, sí. ¿De qué van esta gente? ¿De guancimientos? Claro, pero el nombre ya no te provocaba la risita, ¿no? El nombre Juan Sin Miedo, pues mira, Juan Sin Miedo no te provocaba. Eso del tiempo entre posturas, ya tú vas viendo por dónde puede. Mucha gente ve los carteles, como por ejemplo tú lo has visto, y dirán, uy, esto. No, ya lo veréis, No se puede describir más nada. Pero hay que verlo. Es verlo. Además, yo tengo ganas que la gente lo vea, ¿eh? Bueno, Te van a divertir, de verdad. El disfraz este año, pues yo no me imagino de que puede ser el tipo, así que el disfraz este año. ¿El disfraz de Argentina de Villa Pro? Como es, ¿la habéis hecho elaboración propia? ¿La habéis comprado? Disfraz, no, son. Es mitad y mitad. Cada uno de elaboración propia y partes, pues son compras como algunas costureras, hermana de Cristóbal, hacer algunas cositas. Exactamente, sí. Otra, la Mari también. Y algunos por ahí, pues, cuatro detallitos. ¿Es cómodo el disfraz? ¿Es como el del año pasado elegante, así que queda el bien? El mío sí es cómodo, muy cómodo. Sí, es cómodo, ¿Cada uno lleva un disfraz diferente o encontramos el mismo disfraz para todos? Todos iguales, igual que el año pasado. Todos iguales. Y es así. No eres mentiroso, niños. Yo sé que aquí no la mitad todos de lo que estoy contando no tiene que ver con la realidad. Todo igual, alguno va a pasar más frío que otro, porque es igual, pero van diferentes. Nos vamos todos igual, ¿verdad? No te voy a engañar. Y como no el del año pasado, que era un tipo bastante curradito, era un tipo muy bien preparado, la verdad. Sí, la verdad, estaba muy chulo. Estaba muy bien, era... Y aparte que era cómodo, aunque teníamos las masas y todo, pero no lo hizo que todo muy cómodo, la saqueta, como igual, la gustó muy estaba bien. Además, era muy vistoso. Sí. Se os veía el grupo con el tipo, con el disfraz, y bueno, pues llamaba mucho la atención. Sí, la verdad que sí, como que me han sacado un couple y todo. No me digas, claro. Por el tipito. No, Tati, escúchalo. ¿De quién? ¿Quién os ha sacado un couple? Las niñas nos han sacado, porque como íbamos un poquito ceñitos de cintura para abajo. Ah, vaya. Pues entonces las niñas, pues, nos han hecho. Si es que el carnaval este año está muy subidito de tono. Gusta la niña, y nada, y olé por ella. ¿Y este año entonces va así también en plan tipito? Hey, tipito pues, guay. Sí, porque su Gil se le ha quedado tipito, por cierto, ¿eh? Sí, hombre, claro. La gente me conoce y aquí yo estoy de doble, tú me digo, mi mano repetido. Y la I ahora, este año me he puesto la I. Ha puesto la I total y se nota, ¿eh? No, no lo vamos a reconocer entonces en el carnaval. ¿Cuántos kilitos? Ya hacía falta ya cambiar de aire. ¿Para poder entrar en el disfraz? También. Es que el disfraz no entraba. Me escucha, o pierde kilo, no, este año no así digo. Te digo, venga, pues, tiro a perder kilo. Bueno, no, pero estoy muy bien así. ¿Cuándo se presentó el tipo? ¿En septiembre, después de feria, antes, en verano, como la última vez en un guiso? ¿Cómo fue? Por ahí, de septiembre fue. Sí, primero de octubre, por ahí, más o menos, ¿eh? Uh-huh. Y desde entonces comenzasteis a trabajar, imagino, el grupo, ¿no? Trabajar, pues nada. Y empezamos a trabajar y tuvimos que parar. ¿Por qué? Porque se empezó a... Los guitarras empezaron, dijeron que no salían, nos quedamos sin guitarra. Uh-huh. Sale uno de los componentes, Curro, dijo que no salía, que sin guitarra no pero salía. Fueron seis componentes y claro, y entonces mientras reclutábamos... Juan el Pesuga de Bombo dice que yo no salgo tampoco, nos quedamos seis nada más. Señores, ¿qué? Yo tenía ganas, Juan Cristóbal, Pateíta igual, Cristóbal, Favero, que yo, somos seis. Con seis se nos sirvió también. Y Rafael de Carretera ni estaba. Uh-huh. Los que nos quedamos, escucha, que buscamos dos guitarras, es que yo sin guitarra no me sale, que yo salí sin guitarra. Que yo, aunque sea dos semanas, vamos a buscar, y en una semana, que estaba bien buscar el bombo, que yo tengo una guitarra, venga, del tirón. A la otra semana, tengo una guitarra, pum. Hombre, demasiados los zagales que no han salido en grupo, que están demasiado por un tapones, pero que sale, que sale. Son la mayoría son que salen por primera vez, pero bueno, le están poniendo unas ganas terribles. Ellos mismos nos han dado fuerzas para seguir para adelante, porque de las ganas que le han puesto en los ensayos. También los pasó adelante que nosotros, que yo ya ve que yo no soy torpe para eso. Pero de momento los oídos digo, bueno, las ganas que tiene que sacar esto, Hombre, porque igual ellos se dedicaban a ensayar durante los ensayos. Más que a la convivencia y al... Sí, pero ese problema ensaya. Pero que le ponen muchas ganas y nosotros ya... Yo llevo 25 años, porque tú ya vas a los ensayos y vas un poquito... Más relajado. Confía. Más relajadito y ellos van, pues... Parece que había dos. A la mía tengo uno, que es Javi, y ese se menea más que el jopo una chiva. Y está, lo tengo que parar aquí. Pues si tú tienes que parar uno... Pues imagínate si lo tengo que parar yo. Y bueno, que está la mía, hay que pararlo. Así no, que... yo ensayando no soy igual que cuando estoy cantando en el escenario. Yo soy más tranquilo. Más yo serio. Yo bueno, pero bueno. Bueno, me estoy desviando. Vamos a verlo. Este año entonces tenéis cantera. Porque cantera, esta agrupación siempre se ha caracterizado por tener a los carnavaleros de antaño. A los carnavaleros pregoneros. La agrupación de los pregoneros, porque tiene más pregoneros encima que... Tenemos uno, dos. Dani, por ejemplo, es nuevo. Es Javi, nuevo. Y el Kun es nuevo también, es José. Es nuevo, que no han salido en agrupaciones. El David sí salía, llevaba por ejemplo con los niños. Y el Lamela no es nuevo, salió en otras agrupaciones. Uh-huh. Y Bernardo hace 14 años que salió en la última agrupación. Pero que es la primera vez que está con nosotros. Entonces tenéis tres que salen por primera vez. Sí. Tres, sí. Es Javi, Dani. Cuatro. Kun. ¿No? Y el guitarra, ¿no? El Kun. El otro guitarra salió el año pasado con... Ah, salió. Antes no lo sabía yo. En fin. Y no sé, no te lo ensayo, ¿cómo vas a verlo? Que hay unos pocos de esos seis nuevos, unos pocos, que salen por primera vez, que son cantera del carnaval, ¿no? Y son jóvenes también, imagino, a lo mejor. Por ejemplo, hay algunos de esos tres nuevos, uh-huh, años atrás querían, pero ahora no es que no había sitio, sino ya éramos demasiadas personas, ¿dónde te metes? ¿Dónde? Y de momento que ya empezamos a buscar gente, que yo, el lunes a tal hora allí, no va a estar ayer, tío, que tenía muchas ganas de salir. Uh-huh. No hemos tenido problemas por eso, ¿no? Y aparte, en el momento que hemos visto a la gente, señores, hay que echarle ganas, que la chirigota está montada ya, pues venga para adelante. Nos ha costado más trabajo también. Hemos sido también malos y perros nosotros mismos. Pues no te has acostumbrado a estar acomodado. No te llega el grupo que estabas hecho anterior, de años anteriores, llega aquella señora que te ha pasado, le pongo un dos veces y rápido. No porque haya costado más trabajo con los niños esto, ni con los nuevos, sino que no hemos acomodado, que ellos vean que estamos cansados, vámonos. Emoción, pero bueno, que al final va a salir así, digo. Hombre, en realidad... Ha costado más trabajo, yo qué sé, pero bueno. Si son la mitad de los componentes son nuevos, pues hay que adaptarse unos a otros, ¿no? Si es que Popurrí hemos montado en menos de 15 días, Popurrí, ¿eh? En menos de 15 días hemos montado Popurrí. Es increíble, vamos. Y yo le asustado, digo, yo no da tiempo. Y ya da tiempo. Sí. Dando tiempo, dando de caña, pim, pim. Sábado, domingo, vimos todo hoy. Como hace un festival todo. Pues el sábado hay que cantar, así que... El sábado allí, vamos. No queda falta allí. Incluso hay una producción así, que ha reventado. Ha sido que eso. Bueno, entonces tenemos esos componentes nuevos, 6 en total, y otros 6 que se han ido, porque seguís manteniendo los 13 componentes, ¿no?, sí, del año pasado. Seguís siendo 13. Es que nos da suerte y todo el número ese. Nos da suerte. El gafe. El 13. No, el gafe, nos da nuestro suerte. A usted da suerte. Nos gusta el 13. ¿Pero por qué nos da suerte? No da suerte. 13 componentes, entre ellos se mantienen, como hemos dicho, aparte de los nuevos carnavaleros de antaño, está Jesús, está Juancri, está Juan Carlos Santo, ahí está, también tenemos a Antonio Favero, a Rafael Carretero y a Cristóbal Río, que es el autor de la letra, y que sale también con vosotros. Va a salir todos pelos, ¿eh? Sale, sale. No sabe, bueno, sale. No, si llega la que viene, porque tiene un resfriado, no veas. Tiene un gripado. Es muy mala época esta, es muy mala época. Cuídate, es que te lo he dicho, que estamos muy mayores ya. Que no miento. Y va a estar en el Fatou. Sí, pero claro. Con vosotros también. Y si digo, está antes que él va. Por lo menos ahora en febrero, ¿no? Luego ya no, pero ahora sí. Y luego tenemos también los instrumentos nuevos, porque prácticamente las dos guitarras son nuevas. Y el bombo, sí, y el también. Bombo. Y el bombo. ¿Y eso os ha costado más trabajillo, el hecho de que...? No, hombre, Bernardo llevaba ya, yo no sé cuántos años llevaba ya sin... sin salir. Yo estuve con él en la última chirigota que estuvo y ya llevaba ya un montón de años, no sé si en 10 años sin salir. Y claro, se tuvo que adaptar y Rafael Carretero pues le ha ayudado mucho. Y la caja nueva también, te compraba el año pasado. La caja nueva. El Carretero se sigue ocupando de la caja. Carretero vio la caja nueva. Y Carretero, y te va a hacer pupita el Carretero. Y los guitarras pues también adaptándose. Sobre todo el tema de la música lo llevaba Rafael, los ponía todos firmes a todos los que eran la música. ¿Pone en serio el tío? Sí, sí, sí, no. Lo empleo, ¿eh? Lo sabemos. Y él lo supo guiar bien y está muy bien. Después Cristóbal pues con nosotros y a piñón. Y lo ha controlado. Y los ensayos entonces, realmente desde septiembre, aunque hubo ahí ese parón por el tema de la baja de componentes, pero... Empezaríamos en mediados de octubre, más o menos. Mediados de octubre, sí, con el grupo nuevo. El grupo nuevo. ¿Cómo han sido los ensayos? ¿Bien entonces? Bien, bien, bien. Los ensayos muy amenos. ¿Sí? ¿Todos los días, dos días en semana, cuánto? Todos los días, de luna a jueves. Todos, bueno, los días. Sábados, últimamente. Últimamente de luna a jueves, pero empezamos siempre con dos días a la semana. Claro. Empezamos dos días a la semana y según vamos viendo, pues vamos aumentando. Y ya el último mes, pues estoy leyendo los sábados también, algunos domingos que han cartado. O sea, que la familia no vea cómo está de contenta, ¿no? No, nuestros ensayos son cortitos. Ahí hay gente que hacen ensayos de tres horas por ahí. Nosotros con una hora por ahí, hora y media, ya hemos ensayado. O sea, que ya ensayas como el que va al bar a tomarse algo, ¿no? Una horita mejor. Tenemos un repertorio este. Es claro, cuando empezamos, por ejemplo, tenía el plazo doble. Es que depende del repertorio que tengas también, para ensayar. No te vas a quemar con el plazo doble más. Cuando empezamos más. Tenía que estar una hora y media, pues una hora y media. Ayer, por ejemplo, echamos una hora. Yo en mi casa estaba ya a las 11 mismo. Y yo estaba aquí. Y digo, si hemos terminado. ¿Fuiste otra vez? Y digo, más tiempo. Y te tuviste que guardar otra vez. ¿Qué lleváis de repertorio metido? ¿Qué tenéis de momento? O presentación, cuatro plazo doble. Cinco cuplés, cinco para seis. Seis cuplés. Vale. ¿Y el popurrí me ha dicho que lo lleva en la... Y una rumbita. Ah, también una rumbita. Sí. Bueno, una rumbita sacera. Más o menos, ¿eh? Sí. Rumbita, una rumbita también. No, una conga. Una conga, más o menos. Una conga, zarcita, basata, algo así. Sí, algo así, más o menos. Parecido. Cosita que pega con el típito. No iréis de baile, ¿no? Eso es una cosa de baile. Es una cosa que ha sacado Cristóbal para cuando vayamos por ahí a cantar. Por las calles y eso, como una especie de... Para animar. Para animar la calle. Vas por la calle andando. Una charanga, ¿no? Ahí en una charanguita. Ah, vas por la calle y vas tocando esa cancioncilla. Y es pegadiza, ¿eh? Pegadiza, ¿eh? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Ah. Empieza por A y... Y luego ya sigue con el resto de vocales. Muy bien. una consonante, creo. Las letras de Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo están este año esas letras? Pues mira, ¿qué dicen? Este siempre dice lo mismo. No me soporta, me soporta. No, hombre, está bien. Está el popurrí muy simpático. Sí. Y después... Popurrí adecuadamente. El popurrí muy simpático tiene unos golpecitos y tiene bastante ritmo, que es lo que queremos. La línea de Cristóbal siempre paso doble, como siempre paso doble, ¿no? Su cumple, como le gusta eso, un poquito para los días medios. Claro, como le gusta. Este año lleva y nos gusta a nosotros, ¿eh? Este año le hemos inculcado que no haga paso doble tan serio, sino que meta alguno más crítico o más gracioso, porque él le gusta hacer paso doble, sí, encantado, serio y eso, que también lo llevamos. Pero sin embargo, pues este año, pues los que llevamos más de otro tipo, llevamos más críticos y... Hombre, aquí cada grupo mantiene su línea, ¿no? Exactamente. Todos según tienen... el autor de lo que es, ¿no? De si se dedica a eso, paso doble más serio, los cuples más humorísticos y demás. Y una seña de identidad, el hecho de que Cristóbal siempre presente esos paso dobles también más reivindicativos, ¿no? Exactamente. Porque son letras a veces de denuncia, que bueno, pues hablan de lo que ha ocurrido en el pueblo, son letras muy localistas. Sí. Y resulta bastante interesante. Ejemplo, está bien, ese estilo. Tienen varios años que... Llevan más temas generales, por ejemplo, que tú lo puedes cantar, por ejemplo, en cualquier lado. Vale. Que tú dices, voy a llevar del pueblo, pero al momento del pueblo llevas uno o dos nada más, pero que tú puedes cantarlo en cualquier lado. Tema general, que eso lo va entendiendo todo el mundo, eso es marcado. O sea, que algo así especialmente para Ubrique, para el tema pues político, ¿no? Que siempre hay alguna que otra letra. Sí, pues, no. Poca cosa, o ninguna. Este año vamos relacionados con el tipo, todo. Pero bueno, hay tiritos también, hay tiritos. Claro. Hay crítica para todos los gustos. Hasta el culo. Yo. Y, en fin, pues nada, temas más generales, perdón, menos localistas, menos localistas y... se me ha ido. Ah, sí. Por ejemplo, que desde el control se están, vamos, partiendo. estaba yo recordando que Cristóbal siempre incluye en sus letras temas del casco antiguo, sí, de carácter reivindicativo. Este año a lo mejor hay algo también para el casco antiguo, sí, que algo es muy de Cristóbal, ¿no? Algo sobre, ¿no? Sobre ese entorno. un poquito, ¿no? Este año, yo qué sé, Cristóbal... Hemos recortado. Va en su línea, porque sí que es verdad que va en su línea, pero vamos muy, muy hablando del tipo, porque el tipo es para hablar de él. No, ya veo. Bueno, ahí tiene... ¿A quién le va a hablar? ¿Le tiene para hablar? De si te dijera de qué va el tipo... Ni me lo creía, ¿verdad? No acaba la entrevista hasta mañana, por lo menos. En fin. Además, tú vas a ir al colegio, ¿sí? ¿No? Claro. Pues ni te lo vas a creer, vamos, ni te lo vas a creer. Os veré y a ver qué tal. Pues ¿En qué lugar actuáis? Los sextos. Los sextos, después del descanso. No está muy peor, ¿no? La posición. El bar descanso, no. El descanso de... Está muy bien, sí. Mediación, ni los primeros ni los últimos, mediación me gusta, está bien. Porque claro, este año son 10 agrupaciones, que son bastante, comienza a las 7 de la tarde. Sí, o sea que sobre las 10 y media, 11 más o menos, tenemos pensado más o menos de cantar. Una buena hora. Sí, buena hora. Después del primer bocadillo, porque ahora falta varios, teniendo en cuenta el horario. Sí, a las 7 que vamos a estar de Cristóbal, a las 7 para vestirnos, prepararnos, maquillarnos y todo el tinglado. ¿Lleváis maquillaje? Sí, siempre espectacular, aunque y sean este dos, aunque sean dos coloretes, pero este año es espectacular el colorete y los maquillajes. Es que algunos van no me pregunta mana del tipo, para que pero vamos, deja el tipo ya, van desmadrados este año, pero si eso es vosotros que estáis todo el tiempo comentando cositas, sí, así claro, para que yo entre, pues no, gusta, pues paso, afuera el tipo. Ya lo veremos el próximo sábado en el maestro Francisco Fatón. Lo retransmitiremos, haremos su fotito, la colocaremos en Facebook para que todos los ubriqueños también la puedan ver. Te voy a decir ver. Una cosa, es mejor esperar a verlo que lo digamos aquí en, sí, claro, en la radio. Es que si lo dice tampoco... Queda más bonito. Claro, claro. Si lo dice tampoco tiene gracia. No por no decirlo, porque... Por no decirlo. Bueno, carnaval este año. ¿Cómo estáis viendo el carnaval de Ubrique este año con esas 10 agrupaciones? Alborotado. Rebotado. Eso sí, alborotado un poquillo. Alborotado. Pero bueno, bien, yo me lo voy a pasar bien. Yo me voy a pasar bien. Eso. Y todo el mundo, todo el que está en el carnaval metido y eso, se lo va a pasar bien. Porque ahí contamos con 10 agrupaciones este año, contamos además también con otras agrupaciones que van a estar en el carnaval de la calle, que son, creo que en torno a 5 o 6, no lo tengo todavía muy claro cuántas son, pero... Y son muchísimas. El día solicitado va a tener que hacer todo el grupo. Sin contando por alto, son 15 agrupaciones. 15 agrupaciones. Entre legales e ilegales. Ahí está. Es lo que dice Jesús, vais a tener que poner numerito para cantar en la zona de allí, no, en el casco antiguo. Hay muchos rincones allí para cantar. Allí no te preocupes. Largo, y el día es largo. Y lo que sí, muchas veces cuando éramos menos agrupaciones había sitios que no pasábamos, no podíamos pasar, o no había ningún, o aquí no venía ninguna agrupación, no a, uh-huh, a los puntos de Chorizo, pero a otros sitios que sí solían ir a cantar, por, ah, mira, pues aquí no han aparecido porque no sé qué. Pues ahora sí, ahora van a aparecer. Seguro por que todos lados. Como champiñones, ¿no? Digo. Hombre, especial interés tiene siempre, comento yo, al menos en la. Pues eso sí no llueve. También. Bueno, y si llueve también. Yo también. Porque no, yo estaba lloviendo también. ¿A cuántas chorizas habéis estado vosotros en las que ha llovido? Yo me he mojado. Yo estoy en todas. Yo estoy en todas las chorizas. Y si me ha llovido en alguna, pues ha llovido. Pues pregunta a Cristóbal cuando dio el pregón. No llovía nada. No, terminó. El pregón empezó a llover. La verdad. Y dio el pregón en el carril después de segunda y no llovía en el carril. A menos mal que había el tordo puesto. Madre mía. Pero que ahí lo pasamos bien también, lloviendo. Que dio, el pregón de segunda en el carril, dice. Claro, no es claro. Que se hizo corto el ayuntamiento. Todos los años le sacáis algo a Cristóbal, ¿eh? Hay que hacerlo. El pobre Guillermo. No meterse con ello, ¿eh? Pues tiene una sorpresa ahí también preparada que ya la verá. ¿Que una sorpresa para Cristóbal le lleváis en el Fatou? No. Que tiene una sorpresa ahí, además. Se merece eso, nada. Se merece muchas cosas más, pero. Uh-huh. Claro, ya veremos. También se merece que se invite un día. Este año ha puesto tapita y nada. Seguro que lo hace, hombre. Bueno. Bueno, lo que os estaba comentando, son muchísimas agrupaciones las que tenemos este año en el carnaval. Parece que hay muchas ganas de carnaval y parece que también hay gente nueva, ¿no? En el carnaval. Vosotros incluso tenéis cantera. Tenemos cantera, hay, o sea que, agrupaciones que salen nuevas. Y todos los años salgo con ganas. Sino que, y la verdad, pues mira, no sé si es por el carnaval, es porque la gente tiene muchas ganas de carnaval, o que a lo mejor el paro hace que. Pero bueno. El paro hace que la gente vaya a tenga más tiempo libre para. No sé yo si es eso, porque si te pones a pensar, los grupos nuevos mira, son. Mira tú, son no tienes nada que comprarlo en Cádiz. No tienes nada que comprarlo con Cádiz. El índice de paro más grande que hay en Cádiz Capital. Fíjate tú lo en Sheikh y que hay allí. Siempre ha sido. Cuando había trabajado, siempre había paro en Cádiz. Allí no había trabajado nunca. Tomás más que en Cádiz, ¿verdad? En fin, pues agrupaciones sí que hay, así que este año vamos a tener un carnaval de agrupaciones importante. Sí, y yo estaba diciendo antes que, bueno, especial interés siempre tiene durante la choriza, durante la celebración de la choriza, lo que es ver a las agrupaciones callejeras, que son las que vamos a ver solo durante la choriza, ¿no? Porque hay grupos que solo cantan ese día. Solamente cantan ese día. En esas horas, así que especial interés tiene buscarlos a ellos. Que digo yo, hombre, que ya que se aprieten un repertorio, pues. Pero podían cantar en más sitios, ¿no? O más días, ¿no? Pero sin embargo son ellos aférrimos a eso y se aprenden unas letrillas y la cantan allí en la choriza y ya no lo cantan más. Digo, bueno, total. ¿Y no veis eso como el auténtico carnaval o no os da esa impresión? No, yo no lo veo como el auténtico carnaval. Pues claro. Eso de yo con tres o cuatro me saco una letrilla. Es que y voy a en el carnaval hay muchas fechas señaladas. No solo la choriza, hay muchas fechas señaladas que deberíamos de cumplir, hay una presentación. Y yo veo el carnaval, pues, de que empieza hasta que termina, ¿no? Uh-huh. Sí, pero por ejemplo, pues, el carnaval. Yo vi las callejeras. Las callejeras. Reverde. Como dicen, que cantan un día. Que está muy bonito también. Un día, por ejemplo, para la choriza. Pero ya que salgo yo el día de la choriza, yo haría, por ejemplo, como. Que eso se lo viví yo, ¿eh? Años anteriores, muchos años anteriores. El lunes, vamos a ir a la barriada de Lucía, por ejemplo, a la calle, al carnaval de calle. Mañana vamos a ir a la barriada tal, pasado vamos a ir a la barriada tal, vamos a coger por la torre, vamos a coger por la media España, cantar. No hace falta cantar un bar, por ejemplo. Hoy voy a cantar en tal bar, no, hoy voy a cantar en tal sitio, no. Carnaval callejero, por ejemplo. Yo soy sirigota ilegal, supuestamente se dice ilegal. Voy a cantar que te lo has aprendido a explotarlo. Yo voy a estar un mes o dos ensayando. Y yo, señores, si no estamos estudiando, no hay gente que esté estudiando fuera, que un grupo tiene gente, que yo, ¿por qué no salimos y explotamos el repertorio? Porque ya, y disfrutamos. Que eso lo vivo yo, eso lo vemos nosotros. Bueno, eso se sigue haciendo. Todos los años lo hacemos, con Cristóbal lo hacemos. Eso te iba a decir, eso se sigue haciendo, se ha perdido. Lo de, por ejemplo, las agrupaciones cantan donde quieran, cuando quieran, cualquier día de la semana en carnaval, o se limitan a las actuaciones que hay en las fiestas gastronómicas programadas o en los bares donde vayan invitados. Se puede cantar cualquier día, lo único que pasa es que cuando. No, sí, como puede, se puede hacer lo que se quiera, pero me refiero a que se sigue haciendo o no. Los demás grupos. Se sigue haciendo, pero en menor medida, porque porque resulta que cuando empezó el carnaval había tantas agrupaciones y eso, y la gente tenía tantas ganas que ya cantaban un lunes, un martes, los mismos asociaciones, los mismos bares llamaban a los grupos para que vinieran a cantar. Entonces había movimiento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Eso con el paso de los años pues ya se ha ido perdiendo. Entonces se ha quedado el carnaval simplemente para viernes, sábado. Jueves, viernes. ¿Y tú vas a cantar por ejemplo? Jueves, viernes, sábado. Viernes, sábado. Vale, tú vas por la calle, que nosotros el año pasado, por ejemplo, fuimos, el anterior fuimos, uh-huh. Fuimos las cuatro esquinas, de las que gritamos salimos, la calle Ronda, fuimos a cantar allí una persona enferma, cantamos allí en la calle, en el momento que escuchamos muy caja, todos los vecinos con las batas, pues sí. Con nosotros las tenemos hacía frío, pero estaban allí. Una actuación solidaria. Fuimos que... la torre también para adelante, estuvimos en el carril, estuvimos en el cadreto, vamos al cadreto el día de San Pablo, fue un recorrido bueno. Quedamos una... que no hace falta y aún va, precisamente. Uh-huh. Tú haces un carnaval de calle. Claro. Quedamos una actuación solidaria un día entre semanas. Para gente que está a lo mejor enferma o ya mayor o que no puede asistir, de allí del casco antiguo, vecinos de Cristóbal y demás, y hacemos un recorrido, como ha dicho. Y también el año pasado por el Pantel y Alfa Tou, pues también fuimos, le cantamos a la madre de Cristóbal, que también está la mujer delicada de salud. Uh-huh. También cantamos a Ernesto también, que está delicado de salud también, fuimos a cantar allí, y de allí pues nos fuimos al colegio. Pues yo, Cristóbal nos comentó, señora, hacemos esto, digo, del tirón, encantado, vamos. Si nos gusta, pasarlo bien, claro, cantar, que sí. Pues venga, nos vamos un poquito antes de ir al colegio, cantamos donde tienes que cantar. Es importante que los tres meses o cuatro que tú hagas eso, tienes que disfrutarlo. Porque usted se va en no te enteras, en un plis-plas. Usted se va en las dos semanas y no te enteras. Entonces, uh-huh. Disfrutar y reventar el repertorio. Claro. Bien. Un año fuimos y no era sí. Ni carnaval. Empezaba el día siguiente o no sé qué, y fuimos disfrazados a cantar por la noche por allí, por el casco antiguo, disfrazados. Y ahora llamaron a la policía, porque como no era carnaval, pues llamaron a la policía. Que viene la policía, si tú me fueras visto a mí correr con los tacones. ¿Pero eso cuándo fue? Eso fue hace ya un montón de años. Son muchísimos años, ¿no? Porque para llamar a la policía, porque... No, la llamaron. Si no es carnaval, tienen todo derecho, porque hay gente que no le gusta. Pero por alteración del orden público, ¿no? Pero no por otra cosa. Estábamos armando ruido, estábamos cantando en la calle. ¿Pero qué estaba haciendo para que llamara a la policía? ¿Y que fuera la época de Franco? No, hombre, no, simplemente estábamos cantando con bombo y caja. ¿Con y... tacones? Sí, aquel año iba yo vestido de mujer y yo llevaba unos tacones. ¿Es raro que tú viste de mujer? Sí, no, ¿verdad? Pues, escucha, claro. Mira para atrás la vez que me he vestido. Lo que pasa es que destaco es que mucho. Digo, que queda. Le queda un tipito vestido de mujer que no vea, que muchas envidian, ¿eh? Bueno, pregonero de este año, ¿qué os parece? Francisco Javier Sánchez, que es el encargado de pregonar la fiesta del carnaval. Vosotros habéis sido pregonero, tenéis experiencia, ¿qué le decís al pregonero? Que ya le tocaba. Ya le tocaba. Buena elección. Sí, me gusta. Sí, hombre, yo creo que va a dar un buen pregón, porque es un tío que es veterano, que sabe de lo que va a hablar y que me imagino que lo va a llevar por el tema. Como es Chirigotero puro, lo va a llevar por el tema simpático, picaresco, y yo creo que vamos a tener un buen pregón y que lo disfrute él. Desde aquí le digo que lo disfrute y que es una experiencia muy bonita. ¿Qué consejo le daríais? Aparte de que lo disfrute y todo eso, ¿qué consejo así más más doméstico podemos decir, ¿no? Más yo le digo que hable despacio. Por ejemplo. Que no se ponga nervioso, por ejemplo, y yo qué sé. Que no se ponga nervioso es complicado, pero que intente de hablar un poco más despacio. Porque eso le ayuda a... Opa, yo lo saco por mí, por ejemplo, es increíble. A controlar un poquito lo que vas a decir. Mm. Si tú te pones a leer rápido, pues normalmente o te vas a equivocar o... Porque es que, claro, aquello, al principio es que impone en la plaza del ayuntamiento, ves tanta gente allí, todo el mundo mirándote, pues impone, pues entonces... Pero al principio... Yo por lo que lea con tranquilidad, si es que va leído, porque a lo mejor... No, el de cabeza. A lo mejor se lo ha aprendido y lo dice de cabeza. Depende como la gente. Yo, por ejemplo, lo saqué por mí, sí. Te ponen al principio y dices, Dios mío, ¿saldrá bien o saldrá bien? Pero bueno, después ya digo, esto es mío ya, hombre. Mira. No, y aparte muy orgulloso y además súper contento y que lo disfrute, que esto es inolvidable, ¿eh? Para mí fue inolvidable. Sí, es una experiencia muy bonita. Muy bonita. Tú seas pregonero de tu pueblo, que esto es bonito, ¿eh? Digo yo, ahí está, para la historia. ¿Os gusta el cartel de este año, el cartel de carnaval sí. Que anuncia la pues fiesta? Sí, me gusta. Me fue lo que gustaba más el mío. Cuando no me gusta... ¿Tú has presentado cartel también? Cartel. Que todas las agrupaciones han presentado cartel. Yo, sí, gustaba. Cuando... un cartel, pero bueno. Cuando no me ha gustado, no me ha gustado, aquí en la radio lo he dicho, sí. Que no me ha gustado por el motivo que sea, pero este año sí me ha gustado. Me gusta el mío, pero no voy a ganar. Una porquería, no a ganar. Por ejemplo, no voy a ganar todo. Tú y una mierda. Pero me gusta. Está muy colorido. Está muy... En el tuyo parece que no tiene una aceptación suficiente entre tu grupo, ¿no? No, porque esta gente no la han visto. Yo no la he visto, yo no la he visto nadie. ¿Quién no entiende en el arte? Ahí está. Ya está, es lo que pasa. El arte está parado. Claro. Tú que has pintado fresas y... No, fresa más o menos. No me haces espárrago. No me haces espárrago, ¿qué? Bueno, cartel pregonero, agrupaciones y el resto de actividades del carnaval, fiestas gastronómicas y demás. Ah, sí, la fiesta gastronómica. Sí, muy bonita. Esta ya está más buena la tortilla, ¿eh? Que otros años, ¿eh? De verdad, no es para que haya menos gente, uh-huh. Sino que estaría más esponjosa sería del agua, de tanto que llovió. No, hombre, no es para tomarse la guasa, pero siempre queda la poquita de pincelar y nuestro punto de vista sobre el tema de la tortilla, de lo que pasó aquí, es que yo respeto a todos los grupos, a los que han decidido de no ir a la tortilla como medida de presión para que le pusieran la megafonía, no sé qué. Yo lo respeto. Lo único que pasa es que no lo comparto, porque nosotros creemos, mi chirigota cree, que hay otro medio para reivindicar lo que queremos. Nosotros, y el medio más bonito que tiene una agrupación, es cantando. Entonces tú, si quieres que te pongan algo, en vez de cargarte una fiesta de tantos años, no, o no asistir ese año, por ejemplo... Pues la verdad es que yo me siento más orgulloso de coger y ir a la tortilla, y si no me ha gustado, voy y le canto que no me ha gustado, para que el año que viene, ellos lo saben, ellos lo van a escuchar, y el año que viene seguramente le ponen medio, y lo va a escuchar también el ayuntamiento, si tiene culpa el ayuntamiento o quien tenga la culpa. Que no lo ponen, bueno, pues ya lo conseguiremos, pero no, yo no, nosotros, mi chirigota no vio bien la forma de actuar de los grupos que no han querido ir a la tortilla. Entonces, respeto a ellos, uh-huh. Porque los respeto, es su decisión, okay. Pero que nos respeten a nosotros también, porque es nuestra decisión también, de decir las cosas en el escenario, cantando. Claro, opiniones hay como todo, uh-huh. Diversas, y hay que respetarlas todas, y sobre todo hay que ser consecuente con la opinión de uno y actuar en consecuencia, claro. ¿No? Exactamente. Es lo más bonito. Todo el mundo nos equivocamos, cometemos fallos. Nosotros decidimos ir a cantar y... Señor, ¿estáis de acuerdo de cantar? Del tirón. Esta fiesta no se puede perder. Una fiesta de 20 años, por ejemplo, o 15 o 20, lo que lleve. No se puede perder una fiesta que es nuestra, por ejemplo, porque... Lo que no podemos dar es... A menos que haya una agrupación que cante, hay tortilla. A menos que no haya ninguna agrupación, no hay tortilla. Para el año que viene, tú vas a ir a la concejala de festejo, y no hay tortilla. Si el año pasado no se celebró, tenéis más tortilla. Ya nos estamos quitando una fiesta de los artes. Entonces, que yo vamos a mantenerlo. Que sí, lo dice Juan, que yo respeto las opiniones de cada uno. Ahora que nos respetemos a nosotros. Y que nada, que los voy a ver a los demás por la calle y les voy a seguir hablando igual que todos los años. Yo no voy a hablar con nadie ni tengo nada con nadie. Yo no tengo nada con nadie ni nada. La decisión y ya está. Decisión aparte. Respeto su decisión, pero que respeto también la mía. Que no es decisión y duda que es de grupo. Como decían, es que yo quiero ir a cantar. Como que sí, que yo no estoy en contra de nadie. Cada uno su decisión. Es que yo quiero cantar, pero es que él no quiere. De su grupo, o sea, hay cinco que cantan y seis que no. O sea, no se ponen de acuerdo. Claro, eso es lo difícil. ¿Quién entiende eso? Pero bueno, claro. Eso ya el grupo, claro, lo entiende. Estaba muy buena la tortilla. En la peña hubo un punto que era que íbamos, que teníamos que hacer lo que hiciera la mayoría, pero claro, en ese aspecto la verdad no lo vimos nosotros coherente, y aunque tuviéramos que ir con la mayoría, decidimos que no, por ese motivo que te he dado antes, ya está. No tiene más huerta de hoja. Hombre, ganaba libertad, ¿no? Y que cada uno pues actúe, claro, libremente en consecuencia a sus decisiones, claro, personales o no. Muchas fiestas gastronómicas. Gamba, torta de bacalao. Me decían ayer en la tertulia del cafrito que incluso iban a poner una celga y una espinaca para depurar al final del carnaval. Verás tú los gimnasios de Uribe cómo se van a poner después de carnaval. La gamba también estuvo muy bien. Se la ha montado, se la ha currado bien, se va. A lo mejor había ambientecito. No, porque aparte que el día acompañó. Que no, por ejemplo, estaba como el sábado que estuvo lloviendo. Acompañó, había gente, decía, yo lo vi muy bien, muy ameno, y pasamos un ratito bueno allí. ¿Hace cuántas ocupaciones cantaron? Desde que cantamos 3 o 4 ocupaciones, cantamos también allí. Va a haber muchas fiestas gastronómicas, uh-huh. Evidentemente, cuando... Este sábado tenemos la... Cuando haya tantas fiestas gastronómicas, que nosotros nos vienen bien. Uh-huh. Pero la costilla también. También le digo que muchas veces, con tantas fiestas gastronómicas, a lo mejor... Todas las agrupaciones no vamos a poder asistir. No, bueno, pero como sois tantas, no pasa... Bueno, yo qué sé. Sí. No pasa nada, digo yo. No, es que, lo que cada fiesta gastronómica quiere... Yo digo que como pasen... aficionada que voy a ver, sí, no lo digo como organizada. Cada ¿no? fiesta gastronómica quiere que pasen todas las agrupaciones. Entonces, están bien las que hay, si hay algunas más, pero acerca, no sé qué, no sé cuánto, patatín, patatán, todas las comidas. Se harta de tortilla. Igual algún día no podremos ir a todas, de costilla, porque nos va a ser imposible. Se harta de morcilla. No porque no queramos. Madre mía, claro. Chicharrón, morcilla. Es que hay de todo. ¿Y la morcilla cuándo es, la morcilla? Morcilla el día 28. El 28 como siempre, ¿verdad? El día de Andalucía, siempre en este año 28. Hacer la morcilla. ¿Estáis todos invitados? A comer morcilla y conocéis morcilla. El viernes 28 de febrero podemos celebrar el Día de Andalucía comiendo morcilla. Morcilla, por ejemplo. Que nos den morcilla. Bueno, ¿qué más sobre el carnaval que queráis vosotros comentar? ¿Dónde vais a poder actuar, por ejemplo, durante estos días? ¿Vais a actuar en algún lugar antes del Fatou? ¿Algún ensayo general donde os podamos ver? Antes del Fatou no, después del Fatou sí. Después del Fatou. Sí. ¿Dónde? Pues estuvimos hablando la noche y dijimos que íbamos ahí probablemente al Ambigú del Pino. Ah, vale. Que por ahí pasan bastantes agrupaciones. Y después, como el cuadrante lo tiene nuestro compañero Celito Arbubu, pues... Relaciones públicas de la... Relaciones públicas, sí, hombre. Vale. Que no lo hemos fichado por la voz. Salvo la Bosquí. Tenemos este año la Bosquí también. Por la voz no lo hemos fichado desde luego. La Bosquí este año. ¿Quién es la Bosquí? La Bosquí. Tenemos uno que a veces no lo denuncian por tener menores de edad. No, pero hay más agrupaciones que tienen niños pequeños. No, ese no es pequeño. ¿Es pequeño? De pequeño de estatura. Hola. Es que tuve la fila delante y estábamos más descompensados. ¿Verdad que hacía? Sí, pero es muy gracioso. Déjalo, hombre. No te metas con él. No, yo no voy a decir nada. Algo bueno, nos vamos a quedar aquí. Vamos a terminar con vuestra agrupación. Y bueno, pues simplemente deseando que lo disfrutéis, ¿no? En el carnaval, sí, de Ubrique. A partir del sábado que cantamos en el Fatou, pues a partir del día 26, que es miércoles, ya nos pueden ver por todos lados que quieran. Ya estaremos con un carnaval callejero, que tenemos que hacer. Y el jueves igual. Estamos hablando de que... De que queremos, nos han invitado también a colaborar en una piñata que lo estuvimos hablando anoche, una piñata carnavalesca para niños. Y la verdad que todas estas actividades que se hacen para la gente joven, para los niños y eso, para inculcarle el carnaval, la verdad que está bastante bien. La comparsa de Ubrique ha sido quien ha organizado la actividad el domingo 23 de febrero. Es el día de la costilla también, en el Polletón, por cierto. Sí. Pues ese día tiene lugar el primer domingo de piñata, destinado a los más pequeños, será en el centro de la Avenida España a partir de las 4:30. Y bueno, pues dice que habrá regalos para los niños que asistan, así como actuaciones de algunos de los grupos del carnaval, entre ellos el Tiempo Entre Posturas. Sí, nos lo comentaron. Vamos a hablar de ello con los organizadores de esta actividad mañana viernes podemos comentar con ellos algo. Por cierto, antes de marcharnos, ¿alguna letra de última hora que hayáis preparado para el Fatou? ¿O que haya preparado Cristóbal para el Fatou? De última hora, el último copia que estamos ensayando. ¿Que estáis metiendo? No, ya. Papeles. Algunos, seguro. Ah, pero eso no es nuevo, ¿eh? Sacar los papeles en el Fatou, eso no es nuevo, eso ya lo he visto yo antes. El último copia es porque estamos cortito de repertorio. Cortito que ya lo teníamos tiempo lo harto. Pero, ¿qué es lo que hay? Que se ha disfrutado del carnaval. Quisiera recordar desde aquí a un compañero mío de otra chirigota de hace tiempo, que por desgracia nos dejó ayer, Domingo Puerto, y ha sido compañero mío en carnavales. Y desde aquí, pues nada, dale muchos besos y ya nos veremos domingo. Pues con ese último recordatorio, si os parece, para la figura de Domingo Puerto, nos vamos a quedar agradeciendo a Juan Cri y a Jesús que nos hayan acompañado hoy en el espacio de carnaval. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Venga, gracias. Vamos a la moda, aunque somos viejos, nos hemos adaptado a los tiempos. Sin discriminación, de raza, clase, social, sexo o religión. Nos tomamos en serio, colaboramos con toda la faena de lograr. Nuestra mujer friega y limpia la casa, nosotros también, como ha de ser, vamos a coger una buena plancha. Como si va sin miedo, reclamaré todo el derecho que nos va a dar la Constitución. Los récords de sanidad y récords de la cultura, y a veces siempre la sociedad tendría que olvidarte. me da mucha pena. Por la avenida Blanca al menos un mes o más. Es su territorio, allí era donde Barranco solía pasar. Pero ahora ya se va a arreglar. Comanda su prima comida. Pero un papá suelta a llegar. Abajo en la avenida. ¡Eso es! Como si fuera sin miedo recaba y todo lo de eso que nos ha dado la Constitución. No récord de sanidad, ni récord de la cultura. Y a los 60 ya tendrían que jubilarte. Si es que no tengo el toro. Tampoco la rumba, porque yo creo que nuestra tradición ya no dura más. Ahora todo baila, salsa merengue y también el chasasá. Y yo no sé por qué será, la rumba moda será esta, o lo que bus, canta la mar, que el festejar será cebo. Vive el carnaval en Radio Urique. Cada mañana toda la información del carnaval de Urique 2014. Y por la tarde, a partir de las 4, todo el sonido del carnaval. Patrocina Docurri SL Materiales de Construcción. Somos distribuidores de Aparici, Porcelanosa y Roca. Estamos en Paseo del Prado 38, teléfono 46 22 63. Herbolario Centro Natural. Mejore su salud de manera natural. Estamos en calle Menéndez Pidal 8, teléfono 46 00 52. Modas Isabel, este mes aún más rebajas. Estamos en calle San Sebastián número 28. Peluquería y tienda Encarna, ofertas en complementos para novias y comuniones. Y ahora nuevo tratamiento para el cabello efecto Botox, rellenador capilar. Y ofertas en tintes, champú, mascarillas y maquillaje efecto lifting. Y Modimela, en carnaval, gran surtido en medias de colores. Radio Brique con el carnaval. Vive el carnaval en Radio Brique. Cada mañana, toda la información del carnaval de Urique 2014. Y por la tarde, a partir de las 4, todo el sonido del carnaval. Patrocina Manuel Pérez Trastoy, apoyando la cultura y las tradiciones de Urique. Brillo Sur Servicio de Limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, pulido y tratado de todo tipo de suelos, impermeabilización de terrazas y azoteas. Estamos en Polígono Industrial, Avenida Alcalde Emilio Rubiales, local 4, Arte Roma, bajo la dirección de Juan Avelino, especialista en joyería y regalos. La Nave, pastelería, confitería artesana. Estamos en Plaza de los Ejércitos, teléfono 956 46 1603. Y de Ángela Muebles y Decoración. En estos meses oferta una gran variedad en colchonería. Visítenos, estamos en calle General Duque Arenas. Radio Brique con el carnaval. Bar Peña Sevillista y Despacho de Vinos, bajo la dirección de Seba y Mariló, les ofrece una amplia carta en carnes de retinto como el chuletón, entrecot, solomillo de ternera, cordero lechal, cochinillo segoviano al horno y en pescados, doradas, destero, lubinas, lenguados, además de una amplia carta de tapas y raciones. Y ahora los viernes, música en directo con la actuación de Hernán Hernández, el Pimentón de Ubrique, música latina y todo tipo de salsa, para disfrutar de una agradable velada, con entrada libre y gratuita. Por eso que hoy vengo a verte. Bar Peña Sevillista os invita a sus viernes musicales.